piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. He de confesar que hace mucho, mucho tiempo que ya no escribo poesía, ni escribo relatos. Cuando era joven, he de reconocer que, bueno, yo no sé si las musas, la inspiración, el tiempo o el estar simplemente enamorado hicieron que desde luego tuviera gran cantidad de escritos. Algunos de ellos todavía además los guardo en diferentes cuadernos, en diferentes formatos, porque uno ha llegado hasta escribir en los bordes de los periódicos. Pero a medida que va pasando el tiempo y se hace mayor, y tiene unas obligaciones, tareas, se hace complicado, ¿no?, el compaginar, sobre todo cuando el tiempo libre lo dedica a, pues, escribir guiones, por ejemplo, a preparar las clases de radio o simplemente a estar con la familia. Y sí, sé que tengo pendiente el ponerme algún día de nuevo a recuperar esas sensaciones, ¿no?, esas musas adormiladas que posiblemente en algún sitio, en algún rincón de mí aún estarán por ahí, vivas. Pero ese maldito tiempo es el culpable de que hoy en día pues esté atrapado. Pero de todos modos tengo la suerte y la fortuna de que aún guardo muchas cosas escritas. Y no sé si casualidad o causalidad de la vida, tengo delante de mí un relato escrito hace ya 20 años. Como que no quiere la cosa, ha pasado ya 20 años y lleva por título Yo me apeo en la última estación. Así que aquí y ahora quiero compartirlo con todos vosotros. Espero que os guste. ¿Sabes cómo se nota? El día en que te diriges a tu cuarto, la idea fija en la mente. No ves, no oyes, no sientes nada. Simplemente abres la puerta, bueno, más bien la empujas y entras. Te giras buscando un cómo, un porqué. Pero las respuestas no se hallan escritas en baldosas, ni en las cerámicas, ni en el cuadro del caballo blanco. Entonces sientes que te tiran de la mano. Te fijas por primera vez en lo tangible. Un papel que se encuentra en tu mano. Sonríes, pero sigues sin respuesta. Parece que te has vuelto loco. Así, de esta manera, es como se viaja en tu mente. Agitación, bullicio, bultos y maletas, personas, chocan contra ti al llegar a la estación. Unas veces solo y otras acompañado de tu soledad. Viaje de ida y vuelta, estaciones alegres, tristes, la taquilla, las prisas, el billete, mientras subes a un autobús que ruge, lleno de gente, vacío de ideas, con un vídeo, música o el ronroneo machacón de un motor ya viejo, de un vehículo que se cae a cachos. Cuando este arranca, te dejas caer en tu asiento o en el otro, si es que está libre. Respiras profundo y dices adiós con la mirada. Luego, te dejas llevar. Uno. De dama blanca y lanzas de oro. Me paré a pensar entre sombras de sensaciones perdidas, tras los cristales empañados y sucios. Los cristales blancos y estrellados creaban para mí un nuevo universo. Dejé de pensar en sombras ante tu presencia y creí en el blanco, que no en el sol. Tu manto se extendía y tus manos pretendían acariciar mi cara, pero la ventana fue barrera entre los dos. Mientras aquí dentro la madera crujía y los niños cantaban afuera, las esperanzas hicieron hielo. La envidia fue el mal del receloso, que clavó sus lanzas en mi estrella, y cuando al fin pude liberarme, mi rostro se bañó en su ser, que no en su esencia, perdida entre balas de plomo y lanzas de oro. Continué mi viaje. Comienzas a bajar el puerto mientras los copos de nieve caen junto a la ventana. El día se ha cerrado y la oscuridad es ya casi protagonista en este viaje. Cierras los ojos y te concentras en ti, cuando las dos viejas sentadas atrás protestan al conductor por el volumen de la música. Las curvas mecen tu cuerpo y te abandonas en falsos sueños, entreabriendo los ojos de vez en cuando. Mientras, tu compañero lee el periódico con atención y tú sigues soñando. Dos. Del anuncio publicado en un periódico. Se me ha perdido la moneda de la felicidad, mi pequeño talismán dorado. Las nubes se han tornado grises en mí. Poco soy sin ilusión. La esperanza oculto en algún rincón oscuro de mi corazón. Vago entre las estrellas, errante, sin principio ni fin, extraño cometa humano que llora en un mar de estrellas celestes, algas nacaradas, corales dorados y conchas de rubí. ¿Soy humano? Al menos lo fui. Hace tanto tiempo. El sueño se me antoja nostalgia, y la nostalgia son recuerdos de ayer. Recuerdos alegres ayer y oscuros hoy. Oscuro sin ti, triste sin ti. Recuerdos, recuerdos que ayer viví. Si por intensidad se midiera mi corazón y por camino una sonrisa, todo y cielo sería tu casa, en ella princesa tú y caballero él. Yo sombra, sombra de ayer, el día en que soñando te besé, que he perdido mi moneda y perdida está ya mi felicidad. Los sueños no, que no se pierden. Solo se alejan huyendo del sol producido por mi corazón. Cuando la sentí y respiré, cuando la hablé y al cerrar los ojos escuché su rumor, cuando fui cielo junto a ella una noche, un instante, un soplo que solo quedó aquí, en un rincón de mi ser errante, en mi pequeño saquito de grandes sensaciones. La melodía, las lágrimas, notas y penas se reúnen hoy para hablarme de cosas que nunca entenderé. Qué amor nos dimos, y este se fue. Que perdí mi moneda, y con ella mi vida plena. Ya no es plena. Estoy sin ti. Llega el agobio, las prisas de un agosto cruel. Montas en los últimos asientos de un tercer o cuarto autobús llenos a rebosar. Te sientas dejando resbalar gotas de sudor en tu frente, por la espalda que te empapa la camisa. El aire acondicionado no funciona y la temperatura va ascendiendo a medida que te desabrochas los botones. 40, 41, 42. Te agitas en tu asiento sin conciliar el sueño, sin fijarte en la película que proyectan en el vídeo, sin ver el paisaje, sin atender las conversaciones. Jóvenes de pelo corto, señora de blancos cabellos, ancianitas y señores de poco pelo llenan el autobús. Conversan, ríen, leen, dormitan. Todos presas del calor. Movimientos de abanicos y revistas. Cruel agosto. Cruel ciudad. De la otra cárcel, de la que soy yo preso. Encerrado estoy desde hace tiempo en la soledad de mi cuerpo y de mi alma, alimentado de recuerdos, de sueños sin esperanzas. Y ese sol, maldito carcelero, me roba, mata mis entrañas, que la luna es rea en la que guardo mi mañana. Somos dos, cuerpo y yo. El primero lejano y el segundo solo eco. El resto es soledad y semblanza. Que no podéis golpearme, causarme dolor, que serán caricias, palabras de consuelo si observáis mi sufrimiento. Más daño que 100 látigos me infringieron unos ojos. Más dolor que 1000 torturas me causó un corazón. Hoy, en mi última noche de reo, miro las estrellas. Decía que de morir, pero antes comulgar, expresar mi último deseo. Mentira, yo ya morí ayer, comulgando en su boca, y mi último deseo nunca se hará realidad. Yo hoy ya soy libre. No os preocupéis, que mi mente se hizo cargo. Las circunstancias nunca me han sido propicias. La gente se apea en su destino. Sientes los brazos, las risas y alegrías, la bienvenida. Después de chispas llenas de envidia, recoges tu maleta, te alejas. Hoy tampoco te aguarda nadie. Vendrán horas de espera a tu nueva huida. En una hilera de gente, en un banco, en un bar, comerás tu frío bocadillo guardado desde ayer y te desearás mejor suerte para este próximo viaje. Pero hoy nadie te dirá adiós. Cuatro. De la soledad, solo algunas de sus clases. Levantas la mirada al tomarte la sopa diaria del día de hoy y solo encuentras ojos perdidos de otro mundo. El día en que encuentras algo, te sientas como un autómata y tu cabeza se llena de anuncios o imágenes de colores que pretenden confundirte. Al respirar el aire te sientes cansado, viejo, que ya no es el mismo, que nace otro sol. Al menos, es eso lo que te dicen. Pobre viejo. Y así pasan los días, junto a otras soledades, sentados en un banco, bebiendo a largos sorbos secos y sonoros los últimos rayos de sol que se os brindan. Siempre esperando entre recuerdos y nostalgias, batallas y anécdotas, sueños y esperanzas, esperando aliviar el corazón, esperar, ya no podéis hacer otra cosa. ¿Pero qué esperáis? ¿El alivio de una soledad eterna? Me gustaría poseer vuestro valor. Vuestra soledad es diferente al resto de las soledades, más cruel, la verdadera. La de la dama que os lleve de la mano al fondo de las cosas, la compañera de jardín, la de los paseos por el parque, la dama de los sueños, si es que de noche lográis aún soñar. Al menos en el ocaso imagináis historias, las vuestras. Yo también recuerdo una, la recuerdo borrosa de blanco, unas manos temblorosas que me buscaban, unos ojos que ya no brillaban de melancolía llenos, un corazón que daba amor, pero ¿quién sabe esas cosas a los 4 años? Huía, lloraba. Así lo recuerdo, todo borroso y amarillo, como una fotografía vieja y gastada. Hoy me enteré que aquel día murió mi abuela, pero de mi soledad hoy no hablaré. Poco a poco cambia el paisaje, las costumbres, las gentes. La reseca tierra se abre ante tus ojos pidiéndote ayuda. Las rayas blancas de la carretera pasan y pasan y pasan sin parar. Junto al cristal de la ventana apoyas tu cabeza y miras sin ver. El color de esta tierra no te importa. Y las rayas blancas amuerman tu mente. Te concentras en la nada y vuelves a tu pasado. De niño no viajabas, pero soñabas con volar saltando las escaleras de cuatro en cuatro, para lanzarte a la nada en aquella vieja escuela de color azul. Hoy te conformas con recorrer caminos en un triste autobús. Las rayas pasan y pasan. La tierra es siempre igual. De pubertad. Al acostarme hoy ya no pude transformarme en héroe, ni pude sobrevolar otros planetas para ayudar a mis amigos los Walkers. La capa voladora la había dejado colgada para siempre en el perchero de mi niñez. Las princesas escaparon a otros cuentos, mientras yo en mi cama me limitaba a dar vueltas y más vueltas, llamando al sueño sin sueño, a gritos, porque odiaba la noche. Las noches en vela, las noches sudorosas, las noches de pesadillas, las noches de ser adulto, las odiaba. Al despertar nunca recordaba nada, tal vez porque no había nada que recordar, o porque simplemente era mejor el olvido. Así me encontré solo, solo de persona, alma y espíritu. No lloré, y si lo hice, mis lágrimas jamás se vieron, ni me hice más hombre, ni mejor. Simplemente existía como existe una flor, un pájaro. ¡Oh, Dios! Me limité a recitar lo que había aprendido, untando el pan en mi propia salsa. La gente seguía paseando por los mismos lugares, bañándose en el mismo mar y llorando las mismas penas. Ellos eran los que me empujaban a la mera existencia. La capa voladora desapareció para siempre, que es mucho tiempo. A soñar ponle barreras, que él todas destruirá, y al amor si te atreves, pero no te atreverás. Vuelves al lugar del que te fuiste, aunque nada sea ya igual. El olor del campo, el sabor a casa, la alegría de unos lejanos amigos, la nostalgia pueden hacerte volver de nuevo, algún día. Cierras los ojos y los recuerdos vuelven a ti. Al volver a abrirlos y dejar escapar tu mirada, regresa a tu memoria la imagen de un ayer cercano, el nombre de una ciudad, su río, su catedral. Al dejar escapar los recuerdos, estos vuelan entre modernistas rascacielos, romanticismo acumulado en leyendas de oscura reputación, formada por hombres y mujeres. Historia que comenzó una noche para ti. Fue cuando la lluvia teñía de gris nuestros corazones, mojándonos de pies a cabeza, aunque de corazón calientes. Volvías a ver esa cara grabada en tu corazón, algo vivo en ti. Tus sentimientos se hicieron más fuertes que las palabras. Te hizo feliz con tan poco, simplemente sentándose a tu lado, apoyando su cabeza en tu hombro. Todo lo demás no acontecía para ti. solo la noche, la luna llena y el rodar de un autobús. Por unos instantes acariciaste el cielo, los sueños, sus labios, solo por un instante. Luego, el autobús se alejó y con él tu ilusión. De poesía. Las lágrimas que derramé se perdieron en la arena, en el vacío del olvido, y yo no quería. Las adorné de perlas, estrellas y luna, las hice poesías y hoy las guardo en el recuerdo de un ayer más vivo que nunca. No os preguntéis por qué. El amor siempre ha sido incierto. Fue vagando, extraviado en ahogos y tristezas banales, ya sabéis, terrenales. Descubrí un mundo al que podía cambiar todo y forma a mi antojo. Vomitar mis entrañas reflejándolas en su tranquilo lago, cual nenúfares pintados por un loco impresionista. Ella me da la mano siempre que lo necesito, siempre que carezco de valor, y eso es mucho hoy en día. Yo, si puedo, la regalo dos o tres estrofas nuevas para que agranden mi reino, que es su reino. La amo, te amo y debo a ti mi vida. Te necesito solo a ti, poesía. Aquella anciana volvía a vomitar entre curva y curva. Ante el silencio reinante, los vómitos resonaban en nuestro interior y a cada arcada dabais la espalda a la verdad. Tú preferías pensar en bellas historias, pero los finales resultan siempre ser tristes y apagados. Te quedabas sin vida. Tal vez así resultaba ser tu vida. Siete. De sonrisa perdida en tu cuento. Érase que se era una vez en un tiempo neutro, de magos, rosas, fuegos y sirenas, una muy, muy bella. Vivía en el ocaso de un sol que ya había perdido su rayo verde, entre inquietas algas y relucientes estrellas de mar. Si la vierais, su cara de blanca rosa, sus ojos de verde esperanza, su cuerpo de azul cielo, extraviada ante el vuelo de una gaviota o perdida en el susurro de una noche de luna. La sirena que perdió su sonrisa, así la llamaban, mientras dejaba ella su mirada melancólica vagar entre las grises olas de las tardes de tormenta. Todas tristes para una sirena triste. Los peces lloraban al verla. ¿Era tan hermosa? Y se mordían la cola buscando aquella sonrisa que tiempo atrás iluminaba sus corazones. Nadie daba solución, ni hallaba motivo alguno a tal acontecimiento. Así pasó el tiempo. Lentamente para unos, fugazmente para otros, intemporal para ella. Las olas se deshacían ante aquella mirada, y su fuerza se transformaba en espuma que se convertía en lágrimas. Lágrimas saladas que rozaban su cola dorada sin atreverse a nada más. Y así continuaría hoy, ayer o mañana, de no ser por el viento. Sí, él transmitía la noticia de aquella gran pérdida a los cuatro confines del universo. Así que llegaron héroes, caballeros, magos y soñadores. Llegaron todos y uno, pero la única solución que daban consistía en mirar a aquella sirena de belleza sin par y anhelar compartir con ella instantes de luz en sus vidas. Se acercaban uno a uno y le hablaban de lejanos reinos, maravillas de colores, sueños tangibles, promesas y promesas, pero ella se limitaba a mirar la mar. Nadie ¿Devolvería su sonrisa? ¿Y si se la devuelvo yo? Pero yo no puedo. Yo soy real. Y mi mundo y su mundo solo se unen aquí. En el momento en que bolígrafo y papel se juntan. El resto es ya historia. Además, ¿cómo se la devolvería? Pienso sentado encima de mi soledad, escribiendo recuerdos de sonrisas de ayer, de otros cuentos, sonrisas en positivo, de niña y mujer, sonrisas de luz. No puedo aceptar la realidad, por eso escribo ya sin esperanza. Así que aquella mañana se acercó a la orilla, junto a las verdes rocas del destino, y se encaramó a la más alta para poder contemplar. No la mar, ni el ocaso del sol, se perdía en otro mundo, en una isla desierta de arena fina. ¿Te diste cuenta ya, sirenita? No eras tú quien había perdido la sonrisa. La había perdido yo. Quedan pocos caminos que no hayas recorrido aún, pocas paradas que no hayan visto tus ojos, pocos regresos. El camino es siempre largo cuando se recorre como tú, cansado el ánimo y de esperanza inquieta. Quieres acabar con todo y liberarte, explotar cantando tu muerte en medio de la carretera. Acabas de dejar atrás tu penúltima parada en el momento en que comienza a soplar el viento, y las gotas de lluvia se estrellan contra el cristal. El día es gris en tu vida y el viaje está ya terminando. 8. Del sonido del viento. No importa el lugar en el que yo me encontraba. Eso sí, he de decir que llevaba ya varias horas trabajando en un caluroso día de agosto. Todo estaba en calma. No había rastro alguno de nubes, ni tan siquiera una ligera brisa que refrescara mi rostro. Las gotas de sudor recorrían precisamente mi cara hasta desembocar en mi camisa o en la reseca tierra de color marrón que se abría bajo mis pies. Fue una ráfaga de viento primero, luego una dulce corriente continua la que me embriagó. Me susurraba al oído y yo apenas me daba cuenta. Su, como un silbido. Li, como un rayo veloz. Iñé, que explotó en mi mente, su liñe, y comencé a imaginar, primero unos ojos, luego una boca, luego unos cabellos, así, hasta crearla por completo. Resultó ser como en un sueño. Al momento el viento había cesado y yo borré su nombre, sus ojos, su pelo, su boca, su ser, pero mi conciencia no quedó tranquila. La busqué. No como se busca una persona perdida. La busqué como se busca un sueño dorado. La busqué aquí, ahí y más allá. En el sol, en las estrellas, entre rocas. Pero no pude encontrarla. Entonces se acercó a mí el olvido. Pasado cierto tiempo, andaba yo caminando, no importa hacia dónde, cuando la brisa golpeó mi cara, trayéndome recuerdos olvidados. Disfruté de todo su ser por unos momentos, repitiendo sus ojos, su, repitiendo su boca, li, repitiendo su pelo, ñe, hasta recordarla por completo. Unos instantes más que aquella primera vez. Y os puedo contar que hubo una tercera vez en la que el viento me volvió a hablar de ella y en la que volví a sentirla y alcancé la felicidad. Pero una vez más se marchó de mi lado dejándome en mí su nombre. Nombre que yo repetía encontrando solo ecos vacíos. Un nombre que repetía mi boca, con un sabor agridulce. Un nombre que no cesaba de repetir mientras me mantenía despierto, manteniendo así despierta también mi alma. Suliñe, suliñe, suliñe. Aún la sigo buscando hoy en día, porque sé que ella existe. Es real, y yo la amo. Si alguien la encuentra en su camino, decidla, que me espere. Sí, así es como se nota tu locura cuando Dama Blanca te visita en el autobús un día gris plomizo y tú le invitas a sentarse junto a ti. Cuando lees en un periódico de ayer sucesos de un siempre y anuncios por palabras carentes de sentido. Yo no creo en tu locura a medida que los kilómetros van quedando atrás. Más bien te compadezco por tus diferencias, ya que estás encerrado en la cárcel más cruel en la que tú mismo has creado, y aunque intentes huir de ella buscando otras soledades, no consigues sino levantar recuerdos de un pasado que te persigue, te acosa y te acorrala en tu cárcel. Tú serás por siempre reo en tu soledad, en la misma soledad que amas y desprecias a un mismo tiempo, aunque te inventes cuentos para acortar este viaje. Ya está llegando a su fin. El autobús, tras un largo suspiro, abre sus puertas en el mismo momento en que comienza a llover. Gotas que golpean tu cara al bajar las escaleras. Coges tu maleta y miras la estación de autobuses. Gentes que van de un lugar a otro. Maletas, bultos, uniformes. Autobuses que vienen. Otros que están a punto de marchar. Taquillas cerradas. Horarios. Horas. Este es el final y tú lo sabes, o al menos esa es la intuición más fuerte que tienes. Ha sido en balde hoy también la espera. Hoy tampoco te aguarda nadie, ni vendrán algo tarde con una disculpa en la boca. Hoy no recibirás un cálido abrazo. Nunca, porque así es como se viaja en tu mente. Cada viaje es una aventura, o puede ser un auténtico infierno. Todo aquel que ha viajado en autobús sabe de lo que estoy hablando. Por suerte o por desgracia, he sido una de esas personas que han cogido muchas, muchas veces el autobús. Así que esta historia, si a esto que habéis escuchado se le puede llamar historia, relato, reúne muchos viajes míos, pero también muchos sueños. Es que las horas muertas en el autobús tienen eso, que uno tiene tiempo para todo. Y a veces, mientras dejas volar tu imaginación, tus historias y tus fantasías se mezclan. Y eso es lo que he querido reflejar en esta historia. Porque imagínate que vas tú en un autobús. Este es ahora tu viaje. Sueña, dormita. Los recuerdos, la imaginación, todo mezclado, el sueño, el cansancio, esos murmullos, ese vecino pesado que a veces te toca, que habla y habla cuando tú simplemente quieres dormir o quieres pensar en tus propias cosas. Si tú te has sentido identificado con alguno de estos personajes, si alguna vez has tenido los mismos sueños, seguro que este viaje imaginado hoy te ha gustado. Si no, tienes la opción de bajarte en la próxima parada de autobús. Buenas noches. Estás escuchando La Luna y Compañía.

las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Proverbio irlandés. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. ¿Cómo apostarse sin apostar? Es el título de nuestro comentario de hoy. Los integristas argelinos degollan a 21 personas. Era parte del titular de una noticia distribuida hace poco tiempo por la agencia EFE, aunque no sabría decir a ciencia cierta si fue la agencia la responsable de que se deslizara una forma tan incorrecta como degollan, o fue el diario el que intituló la noticia y, en consecuencia, el autor de tamaño desaguisado, ya que en el texto posterior solo aparecía la expresión pasiva «fueron degolladas». Hay que reconocer que los tropiezos contra el obstáculo de las irregularidades verbales no son muy frecuentes, aunque ocurren de vez en cuando. En este caso la caída es menos disculpable, ya que se cuenta con el apoyo que ofrece el sustantivo degüello, el cual indica claramente la necesidad de sustituir la O por UE en las formas rizotónicas de los presentes. Degüello, degüellas, degüella, degüellan, degüelle. Mayor problema es el que ofrece el verbo apostar, ya que en realidad habría que empezar a decir que estamos ante dos verbos diferentes, homónimos, aun a pesar de que, erróneamente, el diccionario académico ofrece una sola entrada para las dos formas. El primero, con el significado de hacer una apuesta, está documentado en el castellano desde 1570 y es un verbo irregular, que presenta los mismos fenómenos fonéticos que el verbo degollar citado antes. Y así dice un refrán: no fíes ni porfíes, ni apuestes ni desafíes. El segundo, con el significado de poner una persona en un lugar, solo está documentado en castellano desde el siglo XIX, imitando al francés poster, de igual significado, y no presenta tales irregularidades, por lo que, consecuentemente, se dirá «apóstate tú aquí» y «que él se aposte más allá». Pero tanto en la caza mayor como en la pesca se habla del puesto como el espacio físico en el que a uno le corresponde ejercitar tales actividades venatorias o piscatorias. Por lo que no es extraño que alguien, al relatar sus hazañas en tales parcelas, diga que todos se apuestan en lugares estratégicos y resulta difícil hallar un buen puesto. A pesar de que disculpemos el batacazo lingüístico, no está de más que hagamos una llamada de atención para no tropezar en la misma piedra. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. A continuación os leo un poema que desde Argentina nos ha enviado Audrock, que lleva por título Enamorado de ti, y está dedicado a la querida ciudad de Mar del Plata, en la que él ha vivido 10 años disfrutando de sus bellezas naturales. Un nuevo día de amor. Hay sol en Mar del Plata, y el mar sus potros de cristal desata sobre la inmensa curva horizontal.